está llena, a veces no llega ni a la mitad. Unos en el bote, otros se tuvieron que retirar. Yo sigo tos y tos, viendo pickups y motos pasar. Parece normal, míralo desde mi vitrina. A dos casas venden droga y a tres vive el policía. Yo sigo en mi banqueta, a veces de noche o de día, exhalando problemas, inhalando fantasías. Relajado pensando en que algún día lo lograré, sintiendo que es mi deber cumplir a los que me tienen fe. Esto apenas lleva meses, aunque hace tiempo empecé. Enciclado en el papel, compré a Brillene y doblé. Solo hace poco fui grabé lo que estaba ahogándome. De pronto me enamoré, junto al humo me evaporé. En casa siempre olía café, tabacos, gritos y qué hacer. Mamá ya no podía con tres, papá trabaja hasta tarde. El estrés tuvo que crecer, dinero, divorcio y no sé qué. El abuelo está muriéndose y la abuela no sabe qué hacer. Un amigo al cielo se fue y yo ni al cielo observé. Fumé y callado quedé, solo preferí rezar porque crecí donde creen en él. ¿Quién inventó este ser? No fueron los yo me persino. Así se da y así se te. Puedo hacer todo cuando estoy en mis sueños y no sé qué hacer para despertar en ellos. Preparo mi vuelo sin maletas al ayer para que por primera vez observen lo que estoy haciendo. La realidad siempre ha sido un misterio y en este reino las mentiras se convirtieron en un placer. Acepté, dije sí, pues quién te diría que no. Si le ofrecen alejarse del infierno de su ser, me siento bendecido por nacer donde nunca me ha faltado que me ofrezca algo para comer. Si me ha ido mal es porque yo me lo busqué. El perro se alejó de casa para aprender a morder. Dime qué puedo hacer, sin exagerar. Si el ser solitario siempre ha sido mi hábitat, dime qué vas a hacer si no dejo de volar. Anda, recuérdame cuando te empecé a importar. Y cada instante que me pongo a pensar, no sé si estoy bien o no sé si estoy mal. Y cada instante que estoy por flotar, no sé si voy a caer o me voy a elevar. Recuerda de los torcidos, recuerda de los torcidos.